Afternoon in Paris. La señora Rebecca Coop Franks, más conocida entre sus amistades como Coop, del álbum Suit of Armor, un disco del sello Justice Records del año 1991. A Rebecca le acompañan músicos de extraordinaria categoría, de primera línea: Ben Reilly a la batería, Buster Williams al contrabajo, Kenny Barron al piano, Joe Henderson al saxo tenor, Lenny Stern a la guitarra y Caroline Brandy a la percusión. Rebecca Coop Franks, ella es originaria de Northern California. Ella creció en Palo Alto, allí en California. Su infancia estuvo llenísima de música alrededor de ella. Bueno, vivió en una atmósfera total y absolutamente musical. Ella comenzó a tocar la trompeta a la edad de 10 años en la zona donde ella vivió, en la Bay Area. La elección del instrumento no fue difícil, ya que su madre, su hermano, su abuelo y su tío abuelo, todos eran trompetistas. Así que casi por extensión ella ya de pequeñita, pues ya les digo, a los 10 años comenzó a tocar la trompeta. Ya cuando estaba en la high school, vamos a estar en la escuela, y después en la high school se dio cuenta que la música lo era todo, y entonces comenzó a estudiar en serio y a tocar también con grupos. Años después, pues, ella se dio cuenta que ha estado tocando, o por lo menos hasta la fecha, hasta no hace muy poco, había estado tocando la misma trompeta, una Schilke M2, una Schilke M2. En la high school donde estudió tenían una excelente banda. Eso fue entre los años 76 y 79. Y en esa big band es donde ella comenzó a formarse como música, como intérprete y como solista. Rebecca Coop Franks. Escucharemos otro tema de este álbum, Suit of Armor. Les digo, del año 1991, Justice Records. Siguiente tema. Back Out. Coop. Como se conoce a Rebecca Coop Franks. Aquí están en el estudio contando y decidiendo cuándo comienzas. Cuándo comienzan, risas incluidas. Thank you. tema original de la guitarrista, ya la escucharon, solo fue magnífico, la señora Leni Stern, Back Out, así se titula este tema. Y el tema anterior que escuchamos, Afternoon in Paris, era un tema original de el pianista John Lewis, el arreglo era de Rebecca Kupfranks. Bien, lunes de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Solemos siempre comenzar con voces o instrumentistas femeninas, normalmente son voces, pero hoy hemos comenzado con una trompetista y vamos a seguir con otra trompetista. Esta mujer ya no está entre nosotros. Stacy Rolls falleció, me parece que el año 2009, en un producto de las heridas que sufrió en un accidente bastante, bastante serio de coche. Stacy Rolls, hija del pianista, el señor Rolls. Y la tenemos aquí en un sexteto. The Swinging Ladies, todo, mujeres. The Swinging Ladies, Take Two, así se titula este álbum. Alguna vez hemos escuchado algún tema de este disco aquí en un Montemus, perdón, en Bonatarda en Octambuls. El disco es del año 1996. Stacy Rolls, a la trompeta, al flugel y a la voz en algún tema. Lisa Pollard, al tenor y al soprano. Sharon T. como inicial del segundo nombre. Hirata, al saxo alto. Janice Friedman, al piano. Lindy Happersberg, al contrabajo. Y Megan Foley, a la batería. Vamos a escuchar un tema original de la pianista, de Janice Friedman. En Bonatarda Noctambules, Trouble Shooter, Swinging Ladies en Contrabanda FM. Thank you. Ahí teníamos a las Swinging Ladies interpretando este tema original de la pianista Janis Friedman, Troubleshooter, del álbum Take Two del año 1996. Sexteto, todo mujeres. Stacy Rolls, la trompetista, hija de Jimmy Rolls, murió exactamente, sí, les decía, el año 2009, no estaba seguro de la fecha. El 8 de noviembre salió la noticia, 8 de noviembre del 2009, un accidente de coche, nos privó de esta mujer. Y su música, y a ella también, obviamente, pues le privó de su vida y la oportunidad de seguir entre nosotros, brindándonos su arte y su música de Swinging Ladies. Vamos a escuchar otro tema. El primero era de Janis Friedman, y ahora vamos a escuchar un tema original de. ¿Cuál podría ser? De Lenny Morgan. Un tema del señor Lenny Morgan. Su título, Friends Again, de Swinging Ladies. eran las Swinging Ladies, las Swinging Ladies de su álbum Take Two. Tenemos un invitado en el estudio, que ahora entenderán ustedes por qué he comenzado con trompetistas. Lo que sí, ya lo saben, es que siempre comienzo con intérpretes femeninas, normalmente cantantes, pero hoy trompetistas. ¿Y por qué? Porque estaba esperando la visita de Juan de Diego. Juan, buenas tardes. Acércate un poquito más al micro, Juan. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Entonces dije, mira, mujeres, pues hay trompetistas. No hay muchas de las conocidas. Hay, si empezamos a buscar, encontramos. Hay. Pero es difícil, ¿no? Te quiero decir, efectivamente, es difícil, tienes razón. Si nos ponemos a buscarlas, a verlas ahí, las, pero encima te dices que es de hace tiempo, ¿no? Este disco concretamente es del año 96. Ajá. 96. La trompetista es Stacy Rolls, hija de Jimmy Rolls, el pianista. Sí. Ella murió en el año 2009, un accidente de coche. La carretera. ¿No? La carretera que se nos ha llevado a muchos músicos. Sí. Bueno, ¿qué te pareció lo poquito que escuchaba, Juan? Me ha encantado. Bebop, hardbop, alegre, bonito, divertido. Muy bien. Escuchamos otro tema antes de entrar en materia con lo tuyo. ¡Y tanto! ¡Vamos! Mira, y vamos a escuchar un tema de un trompetista. Y bueno, toca la corneta también, Nat Adderley. Vale. ¿No? Entonces, si van a tocar un tema de Nat, seguro que la trompetista tomará mayor participación que el resto de las solistas. Digo yo, no sé. A ver. Vamos a escuchar un clásico. Work Song. Es un clásico del señor Nat Adderley. Y después de este tema, entramos en materia, Juan. ¿Qué muy te bien. Parece? Fantástico. The Swinging Ladies, Noctambulas. Noctambuls, buena tarde. We'll be right back. Works On, original de Nat Adderley. Las Swinging Ladies, Stacy Rolls a la trompeta, Lisa Pollard al tenor y al soprano, Sharon T. Hirata al saxo alto, Janice Friedman al piano, Lindy Huppertsberg al contrabajo y Megan Foley a la batería de Swinging Ladies. ¿Qué tal, Joan? ¿Qué te pareció? Me ha encantado. Ah, buenísima esta mujer. Esto solo pasa en Estados Unidos. ¿Tú crees? Hombre, claro. Dentro de poco podrá pasar aquí, ahora, claro. Ya empieza a haber aquí también chicas que tocan la trompeta, el saxo. Pero claro, esto hace 20 años no veías, ¿no? Un septeto. Difícil de encontrar discos de estas mujeres. Yo no me preguntes dónde lo encontré, porque además es un sello Inacústico, un sello alemán, seguramente lo pillé por allí. Uh-huh. Y antes estaba escuchando a Rebecca Kupp-Franks, que también, mira, curiosamente es un... Ah, no, este es un sello norteamericano, Justice Records. En fin, son cosas que se van pillando por ahí, que después no tienen continuidad porque no tienen distribución aquí estos discos, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, los que sí tienen distribución son los tuyos, ¿no? Eso espero, que se distribuya. Bueno, pero aquí como mínimo en mi mano, y eso que no tengo los con The Diego Brothers, tengo el Kea con el Juan de Diego Friki Trio, y después con el Juan de Diego Trio Panza de Burro. Correcto. Este fue, ¿cuál es el último de estos dos? Panza de Burro. Que lo viniste a presentar aquí. Sí, los dos. Y el Friki Trio también. Sí, claro que sí. Pues estos sí que tienen distribución aquí. Ajá. Estos se pueden comprar. Esto sí. Y en los conciertos, cuando tú tocas, también se pueden comprar allí. Normalmente. Llevas, ¿no? Disco, sí, para vender. Sí, ¿no? Normalmente llevo. Claro. Es que actualmente así es como se vende prácticamente, ¿no? Porque, yo creo que sí. Y hay disco nuevo, ¿verdad? Hay disco nuevo. Que está en el horno aún todavía, ¿no? No, está en Guipúzcoa ahora mismo. Lo tiene la discográfica. Ah, sí, ya está. Prensado todo. Sí, ya está. No me digas. Vive. Hace falta que llegue aquí a Barcelona. Hace falta mañana, la mañana me llegará. Mañana está aquí. Y además hay presentación prontito. Aquí tengo el programa del Jamboree de estos dos meses, porque lo hacen bimensual, en mayo y junio. Y veo aquí Divendras, viernes 18, como es habitual en el Jamboree, dos pases a las 8 y a las 10. Ojo, que ahora es a las 8, ¿eh? Uh-huh. Juan de Diego Tracas, presentación del disco Herbestea. ¿Está bien el acento o va el acento en otro sitio? Herbestea. Esto es euskera, Herbestea. ¿Qué significa, Juan? Herbestea quiere decir exilio. Exilio. Uy, uy, uy. Lo que tendríamos que hablar sobre exilio, ¿eh? Vamos a hablar, ¿no? Vamos a ese venido a hablar. Lo que tendríamos que hablar. No, pero aparte, no de exilio, no del el disco en sí, que de eso vamos a hablar. No, yo también digo del exilio del también. Exilio, claro. Porque por exiliado ya somos dos. Claro. Exilio, vale. Herbestea, perfecto. Y veo que la formación cambia, ¿eh, compañero? Ya no es a trío, es a cuarteto. ¿Quién está contigo esta vez? La clave es que ya hay un órgano Hammond B3, Abel Boquera, Caspar Sánchez batería y Jordi Matas a la guitarra. Y en el último tema, Calzot Salda, está Dani Domínguez también a la batería. Pero en principio la formación es de cuarteto con órgano. ¿Qué te motivó, qué te impulsó a hacer este cambio de formación? Pues después de hacer esos dos discos que ves ahí, y mientras hacía los de Brothers, me apetecía una banda así como un poco intermedia. Uh-huh. Por un lado, banda, grupo que suene con un poco más de contundencia, porque los tríos se busca otro tipo de sonido, ¿no? A uno le faltaba armonía, guitarra o piano, y al otro le faltaba contrabajo, por decirlo de alguna manera. Yeah. Entonces en esta vez me apetecía, pues eso, el grupo como más banda. Y a la vez, así como te digo, Brothers, algo un poco... esos temas de los años 50, de Blue Note, hacemos, ¿no? Es un poco la onda de Diego Brothers, Lee Morgan y tal. Pues en este caso, hacer un poco, pues, mi música. Lo que tu yo música. Hago. Y con eso, con este formato me apetecía, el de órgan trío más trompeta. Uh-huh. Después de haber hecho los dos anteriores, que ya buscaba otro tipo de sonoridades, eran un poco más... Sí, porque en los otros, por ejemplo, en Panza de Burro, ahí estabas con Joe Smith a la batería, Dani Pérez a la guitarra. Era un formato como más íntimo, ¿no? Uh-huh. Y en el Friki Trío estabas tú, obviamente, el Pera Lueve al bajo acústico y Ramón Díaz a la batería. También habían un par de participaciones, Gorka Benítez en un par de temas. Hombre, percusión en el número 4. Sí. Y Gorka Reino también en las percusiones en el mismo tema, el número 4, que era La Boloñesa de Abdelá. Correcto. Uy, ¿cómo será ese tema? Ya no me acuerdo. Estoy seguro que sí. Bueno, oye, veo también otra cosa, que vas cambiando constantemente de músicos. Ya no solamente la formación, pero en un disco tienes unos músicos, en otro tienes otros, y ahora no solamente cambia el formato, sino que cambian los músicos también. Sí. ¿Qué es eso? ¿A qué responde? ¿Al mercado? ¿A la búsqueda de sonoridad diferente? No. O sea, últimamente estaba con el trío, pero es verdad que Joe se ha ido a Berlín, Dani con los problemas que estaba pasando familiares, pero el grupo por un lado seguía, entonces yo iba a montar una cosa no paralela. Hombre, es verdad que cuando haces una cosa nueva te va a volcar toda la energía, se te va a ir allí, y normalmente el otro lo vas a dejar de lado, pero en principio, bueno, era hacer otro proyecto. Entonces, para este otro proyecto me imaginaba más, pues eso, un organ trío de estos, ¿no? Y vi Caspar, Abel, bueno, y Jordi, no sé, los veía allí, digamos. Bien, ¿no? Sí. Sí, te imaginas a los músicos, luego ya empiezas a hacer música un poco con esos músicos, hay algún tema que no, que lo traes de otro lado, pero bueno, es todo este proceso, ¿no? De elegir y de escribir. Uh-huh. En este disco, El Bestia, lo he dicho bien ahora, ¿no? Cojonudo. Bueno, El Bestia. Las composiciones, que son, aquí tengo el disco, son 6, son todas composiciones tuyas, composiciones originales. Sí. Los músicos no aportan de momento material para el grupo, ¿no? No, es un buen tema este. No, ya te digo, haces un grupo y entonces hay músicos que enseguida te traen un tema, otros que, bueno, que esperan a ver qué traes. Uh-huh. Hombre, la labor del músico en sí mismo ya es importantísima, ¿no? Dar sentido a lo que tú llevas. Claro. O sea, que yo con eso ya me doy con un canto en los dientes. Y a mí normalmente me gusta llevar, sí, música mía, porque así yo también me defino un poco. Yo tampoco te creas que lo tengo clarísimo cuando monto un grupo de estos, ¿no? Ajá. Friki Trio es diferente. Friki Trio sí que había muchas cosas que las habíamos hecho los tres juntos. Arreglos de temas de Louis Armstrong y de estándares así, entre los tres lo fabricábamos. Y luego yo ya acabé de hacer cosas para el disco, ¿no? Uh-huh. Pero los otros sí, pues voy haciendo música y luego pues a tocarla. Entonces da mucha satisfacción. A veces alguno te puede venir con algún tema, no sé, pero ¿no? En principio es así. Vale, pues en este disco toda la música es original del señor Juan de Diego. Tracas es la formación, ¿no? Sí. Tracas es la formación. Recuerdo la fecha, viernes, que es ahora, ¿no? Este viernes. Este viernes. 18 de mayo, dos pases, a las 8 y a las 10 en la sala Jamboree, aquí a dos pasos del estudio Contrabanda FM. Todos a una. ¿Por dónde vamos con este tema? He elegido el Todos a una, que es el segundo tema de este disco. Todos a uno lo escribo antes del 15M. Ah, antes del 15M. Sí, y fue una especie de todos a una, entre todos es posible, no sé, me imagino una cosa de estas, ¿no? Cuando ya empezabas a ver, pues no sé si lo de Grecia o tal, pero en general todo este despelote que estamos viendo ahora cada vez más claro, ¿no? Pero cuando lo escribí, bueno, yo creo que ya se iba viendo algo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea, yo es que tampoco soy un vidente ahora, parece que. Pero bueno, pensé en esto, todos a una, como venga, entre todos es posible, tal, no sé qué. Uh-huh. Igual le tendría que haber cambiado el título y decir la revolución empieza por uno mismo, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Parece que entre todos, sí, pero acaba de costar, como que yo me quedo en casa, yo, bueno, es que sí. Es que es difícil. Difícil. Es decir, en realidad, todo cambio social debería, a pesar de que no siempre es así, debería comenzar por uno, ¿no? Siempre. Efectivamente. Cambiando uno. Y claro, en ese caso el proceso es más lento, porque ellos, bueno, ya al principio, cuando uno es joven y la vehemencia, uno se piensa que ahí la revolución hay que hacerla entre todos, si todos vamos a la calle. Y después te das cuenta cuando estás en posiciones de empezar a decidir que no estás preparado para decidir, ¿me entiendes? Ni para tomar decisiones. Entonces te das cuenta que el cambio es interior. Pero a veces la situación te hace tomar iniciativas que te impiden pensar en ese cambio interior, y hay que tomarlas ya, ¿no? Hay que empezar por uno mismo. Y hay que salir a la calle y decir basta. Y hay que salir a la calle. Hoy no sé si era Stiglitz o alguno de estos, un premio Nobel de Economía, que decía que nos van a tener que quitar realmente la sanidad y la educación, y esto se va a ir realmente a la mierda para que nos demos cuenta de lo que ha sido, y entonces ahí ya tengamos que salir todos a la calle, ¿no? Parece que es como que... Sí, pero espero no tener que llegar a ese extremo. A pesar de que vamos a pasos agigantados hacia eso, ¿no? Sí, yo esta mañana pensaba, estaba en casa, fantástico, el sistema, los gobiernos corren y no toman, no se toman tiempo en salvar a los bancos, la economía de los bancos, pero en salvar a la sanidad, a la educación y todo aquello. Eso parece que no tuviera importancia. Bueno, mañana se cumple un año del 15M y ya la gente se está preparando, ya en Madrid, en la Plaza del Sol, bueno, en un montón de ciudades, no solamente Madrid y Barcelona, Valencia también. Por citar tres, se prepara este fin de semana, ya estuvo la gente reunida allí. En Madrid, el sábado los desalojaron, de forma bastante brutal. Aquí en Barcelona han sido un poco más permisivos con eso, les han permitido hasta el día 15, hasta mañana, que se reúnan. Y bien, con todas estas cosas en la cabeza, pues Juan de Diego escribe este tema, Todos a una. Thank you. 2-1. Escuchado la voz de Juan, que poco menos que ahí exaltado diciendo todos a una. No se había dado cuenta que el micro estaba abierto, posiblemente sí, y lo quiso decir todos a una. Pues eso, todos. Uy, que sale la guitarra ahí de... Oye, el cuarteto es el mismo que estará presentando el disco en el Jamboree, ¿no? No hay cambio de formación. Vendrá Dani Domínguez, que también está en el... En el disco, tocando el quinto tema, el sexto, Calçot Salda, y al Jamboree, sí, le he pedido que venga. Que venga a tocar ese tema. Sí. Dos baterías. Qué bien. El tema era Todos a Una. Viernes 18 de mayo, dos pases, uno a las 8 y otro a las 10, aquí en el Jamboree, en la Plaza Real. Me decías que vienes todavía un poco estresado, porque esta mañana has estado grabando en... Eso se graba, bueno, es para el programa Jazz al Estudio, ¿no? Para TV3. Ahora es Rhythm Blues al Estudio. Sí, Rhythm Blues al Estudio. Bueno, ¿se graba dónde? ¿En dónde se graba esto? ¿En el estudio de la productora o en TV3? Se graba en Nómada 57. En Nómada. Los estudios de Nómada. Sí. Nómada 57. Y eso, pues, son programas que después TV3 repite a altas horas de la madrugada, ¿no? Yo la verdad es que no he visto ni uno. No, yo sí. No tengo tele. No. Es lo que te decía, la revolución empieza por uno mismo. Sí. No, eso en realidad fue una decisión de mi mujer, que me dijo, aquí no hay tele. ¿Ah, sí? Y la verdad, ahora lo hago con unos amigos, está muy bien. Le he partido el Atleti, bajas, o del Barça, bajas claro. Con los amigos... Las pelis, eso sí, pues te las alquilas o de otra manera las ves. Ya. Yeah. Pero te ahorras la cantidad de bazofia que hay en la tele, ¿no? Pero muchísimas. Pocas veces que veo, digo, pero bueno. Mucho, yo prácticamente tengo tele, siempre he tenido tele, pero fundamentalmente noticias, algún documental, algún partido de fútbol o de baloncesto importante. Ajá. Algo así, pero no soy tampoco de estar... pegado frente a la tele viendo ni comedias ni series. Yo, la gente dice, oye, mira la serie esta, que Bones, que esto, ni los tertulianos estos, ¿no? Que salen ahora opinando de todo y van cambiando de programa y dices, por favor. Ni gente como a veces el fin de semana, mientras ya tarde el domingo como algo, la pongo, que normalmente lo cuando estoy en casa y estoy comiendo alguna cosita lo pongo para ver qué ocurre, los tertulianos estos del fútbol, Intereconomía de vez en cuando pasa por ahí, es increíble las cosas que se llegan a decir. Bueno, ya se la estudia. Entonces, se van grabando estos programas y ahí estabas tú esta mañana grabando con el cuarteto, ¿no? ¿No? De Diego Brothers, con Víctor, Caspar, Elizabeth Raspall y Pera Loewe. Ah, fantástico, qué grupazo, tío. Diego Brothers. Bueno, y en general, pues, la Elizabeth también ya ha grabado cosas, ella y con otros músicos, y Caspar, cada dos por tres lo voy viendo en estos programas. Entonces, ha grabado esto, no se sabe cuándo se va... Nunca te dicen cuándo se va a dar, ¿no? Nos han dicho, pero como para el segundo semestre dicen que lo emitirán. Muy pronto me ha parecido, para julio. Digo, bueno. Bueno, tendrán que editar y todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué tal como experiencia eso? ¿Qué te parece a ti entrar al estudio, grabar? Muy bien. ¿Y como difusión para el jazz? Hombre, la difusión a las 2 de la mañana no sé si será mucha, pero claro, todo lo que sepa un músico, el reto de grabar y de registrar y tu música y tal... positivo. Bueno, hay mucha gente que bueno, mucha. Tampoco los que escuchamos jazz y vamos a conciertos y estas cosas, tampoco somos mayoría, ¿no? Pero yo creo que dentro de esta minoría, pues sí que hay gente que a esa hora le va bien, ¿no? Ver alguna de estas grabaciones en la tele, es posible, ¿no? Lo único malo, creo que no lo repiten otro día en un horario más asequible al gran público. Creo que no. O es de madrugada, o es de madrugada, ¿no? Claro, tú como no tienes tele, no tienes idea. No, no, pero bueno, es lo que hablábamos antes. O sea, no se siembra por el jazz. Y bueno, una de las cosas que podría hacerse sería esa. Pues poner música en horarios de familiares, no sé, para que lo vean los chavales o la familia, claro. A las 7, a las 8. Claro, es impensable. Es difícil, ¿eh? No se siembra, no se recoge. Yep. Esa es una de las... Y no con el jazz, perdón, con la cultura en con general. Con la cultura en general. Cultura y muchas cosas. Claro. No solo es el jazz. No, no, claro, evidentemente. La cultura que antes, claro, antes decíamos las amenazas de dentro del ámbito, digamos, de las conquistas sociales, que están amenazadas con la crisis, pues una de ellas también es la cultura, ¿no? Claro. ¿En serio? La primera. La primera, ¿eh? Sí, pero luego... Sí, sí. Ayer leía... Comenzaron por la cultura, después sanidad, educación. Ayer leía a Arguyol, que escribió en El País, un artículo muy bueno, y decía otra de las cosas, era eso, bien, estamos en crisis, podríamos hablar de, ¿sí?, de retallar la cultura, pero cuando estuvimos con las vacas gordas, yo no vi que se hiciera, o él no veía, ¿no? O sea, realmente no se había invertido... proporcionalmente en cultura. Dices, bueno, ahora que va todo muy bien, o cuando ha ido muy bien hace 10 años, pues no, se invertía en más ladrillo y se invertía en coches de lujo y cosas de ese tipo. Entonces claro, dices, no, claro, es que ahora nos venden lo de la crisis, pero no, eso me lo dices ahora si antes haces otra cosa, pero si en las vacas gordas era la misma dinámica, pues... Lo que ocurre es que ahora es menos que la dinámica es menor que cada vez es menos que, claro, lo mínimo de antes, claro. Siempre ha estado a mínimos y ahora estamos bajo mínimos. Claro, claro. Y, no, y aparte que luego la manera de gastarse el dinero en cultura, a veces ves que hay una especie de el concepto comercial, ¿no? O sea, la música como entretenimiento, la música como... No se le tiene en cuenta como realmente como cultura, como un hecho cultural, ¿no? Y bueno, y más cosas. Como claro, lo que ocurre también es que la política y los políticos, como siempre, sus digamos, sus puntos de mira son muy muy cortitos, siempre están trabajando en base a ganarse la reelección, ¿no? en las próximas elecciones, pues se mira también mucho el resultado político, ¿no?, de esas políticas culturales, valga la redundancia, de políticas culturales. Y lo que importa más son las medallas que se ponen que lo que realmente se hace por promover, por generar y por difundir y potenciar la cultura, ¿no? Claro, sí. Política, ¿no? Es decir, les da, yo creo que además les da mucho más, inclusive hasta morbo, ir a inaugurar, por ejemplo, veía que es vergonzoso, ¿no?, al presidente, la Generalitat, hace un par de días en Puerto Ventura, ¿cómo se llama esto allí? Portaventura, sí. Portaventura, claro. Organizando, inaugurando una de estas montañas rusas. La montaña rusa. La más alta de Europa y no sé cuánto, y ahí he montado. Y, en fin, vale, eso parece que les da mucho más visibilidad y les da mucho más medallas que inaugurar a lo mejor una escuela... pública, donde una escuela de música, por claro, ejemplo, ¿no? Generar tejidos y al final la cultura es clara, es desde abajo, es educar en los colegios, bueno, en las escuelas, en la televisión un poquito también, ya que es pública la televisión, pues que se vea determinados horarios, pues otro tipo de oferta, que no todo sea, pues eso, ya, mercantil, pero... y comercial, y buscando siempre el rédito, ¿no? Ya. Y el vender y el no sé qué. Pero fíjate, ahí uno de los objetivos de, claro, con Rajoy, con el PP en el gobierno central, que están otra vez intentando quitar protagonismo a las autonomías y quieren otra vez volver a tomar el control férreo del país, una de las cosas que están haciendo en relación a la cultura es eliminar los canales autonómicos de radio y televisión. Sí, sí. Es decir, que ya están ahí pensando en cerrar TV3 y, bueno, todo lo que es la infraestructura de la radio y la televisión en Cataluña, porque claro, también el hecho diferencial lingüístico tampoco les gusta mucho en el Madrid, ¿sabes? Y me imagino que en el País Vasco, tú que eres de allí, no sé si están sufriendo un proceso similar, pero allí resisten más, ¿sí? Esta pregunta no te voy a contestar, Antonio, porque entonces ya no vamos a ir. El tema lingüístico. Ese tengo que venir otro día a hablar de eso solo. Vale, perfecto. Venimos a hablar otro día. Pero bueno, lo que sí que tenemos que estar conscientes de que hay que defender también este espacio que es la cultura. Y tú desde la música y con un disco nuevo y promoviendo eso, interés por escuchar música. Disco nuevo, Herbesteo. ¿Qué escuchamos ahora? ¿Qué tema? Voy a ir primero lo... Herbestia, podríamos decir. Herbestia, eso, dale con Herbestia. Herbestia, perdona. No, a ver. Le voy a escribir el acento, porque si no... Herbestia, ya está. Herbestia. Exilio. No hemos hablado del exilio. Bueno, ya hablaremos después. Escuchamos entonces el tema que le da título a este. Aquí lo tenemos, el número 3. ¿Algo que decir respecto al tema o hablamos después? Lo escuchamos ahora. Vale, ahí va. Thank you. Diego y su grupo Tracas. Y el tema que acabamos de escuchar es el tema que le da título al álbum y se llama Herbestia. Herbestia, eso, ojo con el acento. Que no, Herbestia. Broma Herbestia. Podría ser, más de alguna vez te habrán hecho una broma. Ya te lo han hecho. Yo no la voy a hacer, ¿eh? Yo no la voy a hacer. Herbestia, lo estará presentando este viernes 18 de mayo en la sala Jamboree. Dos pases a las 8 y a las 10. Esto es Contrabanda FM desde Barcelona, en estrictísimo directo, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles en horario, ahora sí, noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Si están fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. El programa es en estrictísimo directo, me lo preguntaba ahora Juan y se lo comentaba. Y en diferido, este sábado a partir de las 22 horas, en la Radio Neta Valparaíso, Chile. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, la Radio Neta Valparaíso, Chile. Y desde hace unos meses, 3-4 meses, en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, Granada FM, online con la página web. Escriban, no hace falta ni HTTP ni nada de esas cosas, ponen radioalmaina.org. Y se van a la programación y ahí está en la programación de la emisora con el nombre genérico del podcast, no solo jazz. Porque este programa, después de ser emitido en directo, yo me lo llevo ya en un pendrive a casita, allí lo subo al servidor y estará en el podcast a partir más o menos de las 8 o 9 de la noche. No solo jazz.contrabanda.org. Conversando con Juan de Diego de este álbum, cuyo título significa exilio, un hombre que es del País Vasco, de Euskadi, de Bilbao concretamente, ¿no? ¿De dónde eres? De Bilbao. De Bilbao, que lleva ya un montón de años ya aquí en Barcelona, ¿no, Juan? 19 años. Iba a decir 18, me quedaba corto en uno. 19 añitos. Los mismos que Víctor, o Víctor vino antes. Víctor vino antes. Vino antes. Cuatro años antes, ya. Víctor, sí. El mayor también de los dos. Saxo tenor. ¿Qué más toca? Flauta. Flauta, saxo alto. Saxo alto. Pero fundamentalmente es el tenor y la flauta los que toca, ¿no? Bueno, el alto está también tocando ahora bastante en las big bands, en la Latin Band y en la Barcelona de Orquesta toca el saxo alto. Está tocando el alto, sí. Bueno. Exilio en cuanto a estar lejos de la tierra, porque también hay otros tipos de exilio, pero no sé a cuál te refieres. Mira, exilio. 20 de noviembre teníamos una fecha en el Festival de Jazz de Barcelona, uh-huh, en el Harlem. Yeah. Y era 20 de noviembre y pensé, 20 de noviembre, el día que muere el caudillo, Francisco Franco, el dictador. Bahamondes, si no me equivoco. 20 de noviembre del año 1976. Bueno, luego muere Santi Brouard, asesinado. Yeah. Un activista de la izquierda abertzale. Uh-huh. Muere Fermín Muguruza, también asesinado. Uh-huh. Y van muriendo, bueno, varias personas ese día. Es un día. ¿Ese mismo día? Sí, pero bueno, yo me acuerdo. En diferentes años. Claro. Me acuerdo, por supuesto, del dictador. Entonces pensé, bueno, iré a tocar al festival, pero tendré que decir algo, ¿no? No sé, Franco, un tío un poco, ha marcado la historia de este país para mal. Tendré que decir algo. Y luego me puse a pensar y dije, bueno, decir, si tú en realidad eres músico, compón. Uh-huh. Y dije, voy a escribir algo. Uh-huh. Entonces, no tienes más que mirar, a veces estás buscando algo y no tienes más que pararte y mirarte a ti mismo y dices, a mí, será que lo digo, mi madre siempre habla de que en la guerra civil se tuvieron que ir de Bilbao. Pues le llamé a mi madre por teléfono y me explico efectivamente cómo en el año 37 se van a Cantabria, a la Madrid, concretamente, y en un barco, un carbonero, uno de estos, un carguero, se meten ahí y se van para Francia, bueno, para Iparralde. A Francia. Al principio van a Francia y luego bajan a Iparralde, que es lo que llamamos nosotros la Euskadi Nord. Y ahí es donde efectivamente le dicen a mi abuela, Pacha se llamaba, Francisca, mi abuela, Francisca. A mamá Pacha, le dicen que Bilbao ha caído en el año 37. Y entonces es cuando le cae una lágrima, que eso es lo que contaba antes. Uh-huh. Y mi madre me dijo que era la primera vez que le veía llorar. A la abuela. A la abuela. Entonces nada, se exiliaron y pensé, bueno, creo que la mejor manera de contar esta efeméride o el 20N, ese aquel famoso de aquel bolo, dije, pues será escribir música y escribir este tema que acabáis de oír, que es Erbestea, exilio. Luego te pones a pensar y dices, hombre, por otro lado, yo no es que sea un exiliado y me libre. Veo gente que ha tenido que realmente irse forzosamente de su país ya muchísimos kilómetros, miles de kilómetros, y digo, hombre, eso está claro que tiene que ser otra cosa. Pero bueno, hasta cierto punto yo desde mi... siempre digo, bueno, he vivido fuera de Euskadi y eso determina en ciertos sentidos otro tipo de otro exilio. Otro tipo de exilio. Más slight. Ya. A veces los exilios no necesariamente son más duros por la distancia que hay entre el sitio que uno ha dejado y el cual ha ido. Pero sí, claro. Pero si estás muy lejos, Antonio, y tú lo sabrás, pues familia, por ejemplo. Pues, sí, claro. Claro, yo en Barcelona, aparte de venir a lo que yo quería, que era tocar la trompeta, y pude quedarme aquí a vivir de esto, que era maravilloso para empezar, para seguir, pues yo voy a vivirlo cuando me da la gana. Claro. O casi cuando me da la gana. Claro, vas en Semana Santa, en Navidades, en verano, cuando tienes bolos, cuando un fin de semana te apetece. Uh-huh. Esto es muy diferente. Pues tengo amigos pues sudamericanos o... que ves que en 4 o 5 años pues todavía no han ido y tienen ya los críos aquí que ya tienen 5 años, a ver si el año que viene vamos. Bueno, y esto por no hablar de los que se tuvieron que exiliar por motivos de guerra, con muertes de por medio, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto es un poco lo que al principio viene la palabra exilio, por lo menos es lo que yo pensé cuando escribí este tema. Cuando escribiste este tema. Oye, ¿y tu familia? ¿Cuándo regresaron a Euskadi desde la Euskadi Nord? A Bilbao volvieron, ¿a Bilbao? Pues poco después de acabar la guerra. Volvieron, sí, vieron, me imagino, cómo estaba el panorama y que podían volver y tal. Y volvieron, sí, sí. Vaya, no tuvieron que esperar que el dictador muriera. El dictador tenía sus momentos de... era un tío enrollado, parece ser. Seguro. No, en algunos casos, claro, con otros sí que hubo represalias. No era el caso de mis abuelos, pero que sí que eran... pues vascos nacionalistas y tal, pero no llegaba. Pero bueno, la represalia muchas veces era indiscriminada, ¿no? Tengo abuelos de otros compañeros de clase, pues que sí que murieron en la cárcel, claro. Y esto hoy se sigue sin... o sea, luego se pide aquí el respeto y reconocimiento y el perdón y el patatín, y esto, fíjate, es que estamos en un país bananero realmente, ¿no? Hay veces que lo piensas y dices... no, se tendría que haber tratado de otra manera esto. Cuando encima el PP es un gobierno que con las muertes de ETA, ellos sí que se han preocupado muy mucho de que se pida perdón, cosas que las puedo entender perfectamente, sí, que bueno, se haga sí. homenaje a las víctimas y ayudas económicas y todo este rollo, ¿no? Que claro, dices, bueno, es que debe ser muy duro que te maten a un familiar. Y en este tema, o sea, todavía gente en fosas comunes. Silencio total. Y alguien como el caso del juez Garzón, que es un personaje criticable, ¿no? La verdad que es criticable el juez Garzón. Y mucho. Un tipo que, bueno, pero como mínimo cuando intentó trabajar a favor de las víctimas de la guerra civil, pues mira lo poco que duró, cómo se lo quitaron de encima, ¿no? Tal vez si hubiese sido otro juez con menos protagonismo mediático, tal vez hubiera sido diferente. Esto no lo sé. Bueno, exilio, Erbestea. Juan, el tema... se ve cómo va corriendo el tiempo. Tengo claro... ay, perdón. Dime. Tengo claro el último tema. El último tema. Pero, ¿todavía cuántos me quedan? No, uno más. Solo queda uno más ya. Uno y el último. Vale. Es decir, pues ahora podemos hacer... tienes dos opciones. Tengo un tema lúdico, que es Carril Guiri. Uh-huh. Tú sabes cómo como yo, que también llevas unos cuantos años en Barcelona, sí, lo divertido que era caminar por estas calles hace 20 años, y en cambio ahora como realmente es, a veces es complicado. Es complicado. ¿No? Este tema que escribí, Carril Guiri, que fue una idea que se me ocurrió, que dije, bueno, que nadie se lo tome mal, pero en un momento dado podría tener su solución, ¿no? Claro. Todos los guiris caminando ahí por un carril, por la Rambla, claro, dejando la otra mitad libre, para los que vamos a trabajar, o y Ferran, la calle Ferran, y no sé qué. Claro, para quienes no entiendan qué significa guiri, claro, hay gente que a lo mejor no lo sabe. Guiri vendría a ser, pues qué sé yo, los guiris son los turistas, los, sí, que no son de aquí, sí, los guiris. Sí. No, es que es incómodo. Yo a veces voy, si voy por la calle y llevo una prisa relativa, claro, yo estoy pensando tengo una campanilla de bicicleta y llevarla, ¿no? Claro. Pero les hago así con la boca, pip, pip, sí, ¿sabes? Como, claro, si fuese un vehículo. Y además van por la calle como si fueran ellos los dueños de la calle, ¿no? Y si hay un grupo, se toman toda la acera y parte de la calle, ¿y tú por dónde pasas? Claro. Sí, sí, a ver, si nadie tiene la culpa, si yo yo habré sido guiri en otros lugares y todos somos guiris y todo, bueno, pero es ese punto que tú vas a ensayar, vas a trabajar con, siempre pues vas con un poco de prisa, o desde luego, no, y te están tapando la acera porque están mirando y las cámaras, bueno, y luego también podríamos hablar problemas de fondo. Efectivamente, el ayuntamiento el ayuntamiento de Barcelona, que es lo que quiere vender de esta ciudad, ¿no? Ah, claro, claro. Porque por otro lado, volvemos a lo mismo. Bueno, pues queréis vender cultura o no, queréis que sea un sitio donde venga todos los guiris de todo el mundo aquí, no sé si eso realmente se nota luego económicamente. Es otro tema que debatir. Es otro tema. Tenemos, entonces, ya habíamos dejado un tema de lado, el tema de la situación lingüístico y el de los guiris. El de los guiris, bueno, dejado de lado. Entonces, Carril Guiri es tu propuesta de que a los turistas les hagan como a las bicicletas, ¿no? Un carril por donde puedan ir ellos y así no molesten. Tan tranquilos, con su ceda al paso, con su semaforito diferente al de guiri, claro. Perfecto, Carril Guiri. El grupo de Juan de Diego. Tracas, ¿no? Tracas. Me pilló de sorpresa el final ese, Carril Guiri. Bueno, es que era un guiri que ibas con la bici y se te ponía en medio al final y se te cruzó. Carril Guiri. Bueno, ya explicamos antes lo que era guiri. Y Jay, desde Santiago de Chile, que nos está escuchando a través del mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Claro, escuchó Tracas y escribe Tracas como las Tracas de allá en Valencia, con mucho petarde, compañía. Claro, alegría. No sé, sí, explícale, ¿qué significa Tracas? Tracas en realidad es un mote. No, Tracas es un mote que me pusieron aquí en Barcelona, me lo puso un batería. Tracas, pues sí, me imagino por la explosión, a veces por las salidas que tengo y yo qué sé. Y me imagino que venía de ahí, sí. No se lo pregunté, bueno, pero... carácter fuerte, ¿no? Y por eso esta banda es Tracas, porque tiene... Además tu banda, ¿no? Tiene claro, caña, tiene poder. Claro. Y con esta formación, ya lo hablábamos antes, con la inclusión del órgano Hammond y con este groove, que ya también yo te decía que a mí me gusta mucho. Bueno, en general, todos los músicos con los cuales tú tocas y has grabado son músicos que muy conocidos por nosotros aquí en Barcelona, grandísimos músicos, pero, por ejemplo... Caspar tiene un groove funky muy muy bueno, tiene una pulsación genial, ¿no? Sí. Que a lo mejor otras baterías pues no tienen, ¿no? Sí tienen, pero la de él pues tiene cierta característica. Y lo que hablamos también antes de la versatilidad de los músicos, en el caso del guitarrista que te acompaña en este grupo, el Jordi Matas, en comparación con Dani, se nota sonido y no sé, yo creo que el grupo ahora tiene como más traca. Bueno, es que es diferente. En el otro, yeah. Dani tenía que hacer un poco de todo. Había otras texturas, que se dice ahora, es muy bonita textura. Y entonces ahora es diferente. Aquí Matas también puede hacer cosas más sutiles, pero puede hacer y debe hacer un poquito el gamberro, un poquito más de rock and roll. Es diferente, yeah. Es como Guardiola cuando le coge a Sesc y lo pone de punta o lo pone de izquierda. Oye, qué pena lo del Athletic contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Bueno, qué pena. La verdad que sí. Ay, qué Atleti, my tía. El Atleti. Bien, espero que Jay se haya quedado con lo que hemos dicho. Además, el apodo de Joan Tracas es con K. Sí. Y las otras Tracas son con C. Con una K muy, muy, muy de... Muy de Euskadi. Muy de la izquierda. Se la pusiste todo eso. Noctámbulas, buenas tardes aquí en Barcelona. Buena nit en Valparaíso, Chile. Buenas noches. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. La banda estable del programa, qué lujo, ¿eh? Qué lujo. Tenerlo aquí cada lunes. Qué bien suena. Suena bien, ¿eh? Gran big band. Bueno, el tiempo apremia, ¿no? Vamos acercándonos ya al final del programa. Vamos a escuchar un último tema, pero antes le preguntamos a Juan. Después del bolo de presentación en el Jamboree, ¿qué hay más adelante para seguir rodando este disco? ¿Hay alguna presentación después en Madrid o en Euskadi? Bueno, el día después, el 19, estaremos en Lleida. En Lleida. En el Café del Teatro. Uh-huh. Luego, el 7 y el 8, volvemos a tocar aquí en Barcelona, en Can Deu y en la sala Pepita Casanellas, Casa de Cultura de la Zona Franca. Ya. Yeah. Luego el 23 nos vamos a Santander. Y el 8 de julio vamos al Festival de Jazz de Guecho. Por ahora esto es... Bueno, ahí está bien, ¿no? No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Con la misma formación. No hay cambio, no hay ausencias obligadas por... Hay un par de bolos que no puede Caspar y vendrá Dani Domínguez. Ah, bueno, está bien. Está asegurado de todas maneras el éxito. Gran Dani, el galego. Ah. Desde Galicia directamente a Barcelona. Pero últimamente se había ido a vivir fuera, ¿no? Sí, a Cádiz. A Cádiz. O Granada. Granada, para Andalucía. Estaba por ahí abajo, sí. ¿Pero ha regresado a Barcelona o está con un pie aquí y el otro allí? No sé, el otro día le llamé para estos bolos y me dijo que estaba aquí en Barcelona. Digo, ah, bueno, pues aprovechemos. Fantástico, de claro. Aquí, de aquí para allá. Vida de músico, vida errante, ¿no? ¿Algo que agregar respecto al disco, Joan? ¿Alguna cosita que se nos haya quedado? Aparte de decirle a la gente pues que sea curiosa, que la revolución empieza por uno mismo, y que acuda a ver jazz. A ver jazz en directo y que compren discos. Y que vayan, pues no sé, que vengan este viernes al Jamboree. Tienen dos pases, uno a las 8 y otro a las 10. Aquí en la Plaza Real, ¿no? Presentando el disco este, El Bestia. Bueno, ¿qué escuchamos para terminar, Juan? Yo pondré el último tema, que está Dani Domínguez, Caspar Sanchals a la batería. Vale. Los dos baterías, que se llama Calçot Salda. Porque hay un... Bueno, en realidad salgo al principio, ¿ya?, explicando la receta en euskera. Porque esto, claro, el calçot son estos. Es una receta muy muy típica de Euskadi, que es la purru salda, que se hace con puerro, patata, ajo, calabaza, bacalao. Un cocidito de estos que se hacen. Y un día en Barcelona, pues lo iba a hacer, porque lo suelo hacer mucho. Va muy bien para el lunes, ¿sabes? Estos días que estás ahí un poco que la pancha, que no sé qué. Haces una cosita de estas y te arreglas, es muy. Y no tenía puerros y tenía calçots. Y entonces claro, hice una calçot salda. ¿Y qué tal quedó? Y quedó fabuloso. Igual de buena, fabuloso. Bueno, claro, el calçot es como el hermano pequeño del puerro, ¿no? Exacto, me gusta, sí. Y bueno, ahí les... Y de ahí escribí este tema, de ahí salió todo esto, fíjate tú. Está bien, está bien, está bien, está bien. Es cierto eso que, bueno, ya en Euskadi se come muy bien, se bebe muy bien. Es cierto. Hay muy buenos cocineros, ¿no? Pero sí, lo cierto, eso es cierto. Pero es cierto también que los hombres allí en general cocinan y cocinan bien, ¿o eso es un mito? No, o sea, a ver, hay una cosa que son las sociedades estas en las que, y sobre todo antiguamente, con la sociedad como estaba montada, pues el hombre quería quedar entre hombres, ¿no? Y separarse un poco la familia, ir con sus amigos. Entonces cocinaban ellos y se hacían sus, pues, sus partidas de mus y tal, ¿no? Eso sí que es verdad. Pero bueno, la herencia culinaria, te lo dice Arzak, es de las mujeres. Arzak aprendió de su madre. O sea, la que ha cocinado ahí en casa. A ver, ahora ha cambiado todo. Ahora claro que pues ir a una casa, claro, y cocinar al hombre, la hija o... Pero antes, claro, era la madre la que cocinaba. Pero porque estaban los chocos, los rinconcitos, donde se juntaban los hombres para traquear un poco. Para traquear. Un poquito el tracas. Y se iban allí y entonces cocinaban ellos con resultados excelentes, sí. Bueno, entonces hay buenos cocineros, digamos, en el ambiente, en el ámbito doméstico en Euskadi, ¿no? Sí. Víctor, ¿qué tal cocina? Bien. Muy bien. ¿Sí? Sí. Nosotros sabemos, claro, de nuestra ama. Si tienes una ama que cocina bien, pues le vas viendo y... Que aprende. Bueno, no es un crack, pero te haces porrusaldas, tus lentejas, tu marmitaco, oye, ¿qué pasa, pues? Bueno, Juan, nos vemos el viernes en el Jamboree. Yo fijo que estoy. Tú fijo que estás. Yo también. Venir, que de verdad que es un grupo que en directo tiene caña, y ver a Caspar, a Abel y a Jordi Matas, y el tema que saldrá Dani será, yo creo que será bonito. Calçot Salda. Y con esto te despido, Joan. Muchísimas gracias por venir. Los momentos compartidos anteriores y este siempre son gratos y divertidos, y aprendemos siempre cosas nuevas que salen en la conversa, ¿no? Muy bien, y tan. Muy bien. Muchas gracias a vosotras. De res, hasta otra. Y te puedes despedir en euskera, si es plau. Bueno, mil esker. Konbidatzea gaitik, oso posik egon da zemen zuegaz, eta orain gozatu Calçot Salda abesti polits honekin. Lapikoan hartzen dozu oli apurtxu bat, eta botatzen dozu berakatzak, satituta, ekintzen dozu apurtxu bat, egintzeko, Eta geritu berratxosu kalsotak, papa, papa jakina zuritu berratxosu, garbitu, legortu eta satitu. Eta bebai imi daiteke makalloa. Orduan, berakatza egindak dago sanean, edo erdi eginda, imitzen dutxo zuze kalsotak eta papa, eta hanpli, frikitu egiten duzu apurtxu bat, eta gero, ura bota dardotxo zu, gatza, eta egosi, egosi hori minutu, amaitzen denean, makalloa jarri, eta listo, hone egin! Eso era el grupo de Juan de Diego, Calzot Falda, de su álbum El Bestia, que estará presentando este viernes 18 de mayo en la Sala Jamboree de Barcelona. Bien, y nos quedan 15 minutitos, menos de 15 minutos para llegar al fin del programa, y lo vamos a aprovechar para escuchar un par de temas de Tom Johnson, este trombonista de origen inglés que reside entre nosotros desde hace un tiempo y que está de cumpleaños. Les voy a dejar con un tema de su álbum Songlines, y este es Bobila Shark, así se llama el grupo de Tom Johnson. el tren que pasa. El álbum se titula Songlines y la carátula es como si fuese un mapa del metro con líneas que se entrecruzan. Y los temas, además, se llaman Línea 1, Bóvila, Línea 6, Línea 2, Línea 3, Línea 4. Y así va la cosa, ¿sí? Así va la cosa. Bueno, Tom Johnson, ¿qué le decía de cumpleaños? ¿Y cuándo fue el cumpleaños de este señor? El 13 de mayo. ¿Hoy qué día es? ¿15 o 14? No me entero. 14, es decir, fue ayer. Ayer domingo fue el cumpleaños de Tom y aprovecho para recordarlo hoy escuchando un par de temas de este disco que, si no me equivoco, yo creo que vino a presentarlo. Y si no fue este, fue el anterior. El anterior, que también lo tengo aquí, el anterior de Shark, así es como se titula su grupo, Shark. Bueno, y como el tiempo, sí, el anterior se llamaba In Motion, el tiempo se nos echa encima. Vamos a escuchar un último tema, nos quedan menos de 2 minutos. Línea 6, parte 1. Tom Johnson's Shark, de su álbum Song Lines. Johnson's Shark Songlines. Y con este tema llegamos al final de estas 2 horas de encuentro con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues aquí en Contrabanda FM, los lunes en directo de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles en horario noctámbulo de 1 a 3 de la madrugada. 91.4 FM en Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los sábados a partir de las 22 horas. El programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Por lo tanto, a las amigas y amigos del puerto, a las noctámbulas y a los noctámbulos del puerto, buena nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Soy acompañado por Joan de Diego, presentando su último disco, Herbestia. Y también en Andalucía, Granada, Radio Almaina. Radioalmaina.org. consulten ahí la programación. Está bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Nada más, mail de programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Saludos a Jay, que nos ha estado escuchando desde Santiago de Chile. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes.